Pues muy buenas tardes, ahí queda nuestro homenaje a Sergio Cisneros, Quisquilla, fallecido recientemente, también Fernando Ponce de León, dos es Mago de Oz, y este es un proyecto que emprendió hace ya unos cuantos años, Vino Tinto, se llamaba el grupo, de Mala Uva, y hemos escuchado el tema que abría este disco, Pa' Tocarnos Sin Parar. Así que ahí queda el recuerdo hacia este gran músico y teclista que ha pasado por un montón de bandas. ¡Comenzamos! ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Mi casa es la carretera, es el camino del sol, es un hotel de tercera. Mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Mi piezas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Vamos que nos vamos, que tenemos un programa hoy muy apretadito y que son las 19:08 y pues recordando la figura de Kiski, de Kiskilla, que haya pasado por Mago de Oz, que haya colaborado con Topo, con este mismo proyecto, incluso el otro día veía un videoclip con los legendarios La Banda y ahí está. Ese recuerdo, este disco pasó un poco desapercibido, pero forma parte de un proyecto muy personal suyo, en el cual estaba acompañado de gente que formaba parte de Síncope, como puede ser Juan Flores Chino, y también gente como Luismi García, Alberto a las guitarras, Pedro Díaz Peri al bajo, otro ex Mago de Oz, y Vito Íñiguez, de Síncope, a la voz. Aquí en los estudios centrales de Radio Enlace, en Hortaleza, en el corazón de Hortaleza, hoy tenemos un invitado hortalino, un vecino, y que nos viene a contar aquí las últimas novedades de H's, que por cierto este viernes actúan junto a Tregua en Madrid. Y pues recordarte que 107.5 de la zona noreste de Madrid, Hortaleza, alrededores, también en www.radioenlace.org. Y sed bienvenidos, si nos estáis escuchando en diferido, en los miércoles a partir de las 4 de la tarde en asaltomataradiorock.com. Pues en breve hablamos con Marci de H's, luego contactaremos telefónicamente con Mario de los gallegos Tregua, pero un poquito de agenda, un par de minutitos de agenda que comenzamos hoy mismo martes. Estás a tiempo de llegar al concierto de The Magnetis en Fan House o de los argentinos Ratones Paranoicos en La Riviera. El viernes, aparte de Tregua y H's que estarán en la Sala Nazca, tenemos a Julián Maeso en Club Malasaña, a Ciela, la Vallecana Sound System y Antifa Nations en Gruta 77 y Medina Zara en el Teatro Eslava. Los Medina, que están de gira de despedida, también estarán el sábado 15 en el mismo sitio, en el Teatro Eslava, muy céntrico. Y el viernes en Pinto, en The New, estarán Koz y Pina, la banda del cantante de Panzer, de Carlos Pina, haciendo también un homenaje a la abuela Ángeles. sábado 15 seguimos en la Riviera con un buen concierto de fusión con Talco y Boicot. Pues aquí está de fondo y tenemos a Marcial Ortiz, cantante de Haches. Buenas tardes y bienvenido otra vez de nuevo a esta que sabes que es tu casa, Radio Enlace. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar otra vez por aquí. Ya sabéis que, como bien dices, es como estar en casa. Bueno, pues siempre nos hace ilusión. Mira que yo, que llevo ya 10 años en esta casa, todavía no... No he entrevistado aquí a los Porretas, fuera de aquí sí, pero todavía no he entrevistado a los Porretas. Pero yo sé que dentro de poco, seguramente, yo creo que están preparando cosas nuevas. No sé qué contacto tenéis vosotros con los Porretas. O simplemente tenéis ese contacto de que echadnos una mano, que hemos hecho este bonito homenaje a Hortaleza. Y o tenéis un contacto más estrecho con ellos, ¿cómo es? No, nosotros con Porretas, pues fíjate, yo cuando iba al instituto, pues que te acuerdas que aquí tuvimos el baby boom, pues no cabíamos, entonces nos metían en los institutos por las tardes, entonces por las mañanas las pasábamos en la Covela, ahí en la bodega del Bode. Entonces yo me tiraba ahí las horas muertas con el Bode, con el Robert sobre todo, que eran los dos los que estaban allí por las mañanas, y ahí nos echábamos nuestros bocatas y tal, ¿no? Entonces desde entonces, pues evidentemente luego con Pajarillo y con Luis, pues igual también, pues lo que ellos curraban, entonces tenían que estar por la mañana haciendo otras cosas, y desde entonces tengo muy buena relación con ellos, te digo, sobre todo con Bode, y bueno, tenía ahí evidentemente con Robert en su momento. Y llevábamos muchos años detrás de poder hacer algo juntos, ¿no? Y ya cuando montamos H's, porque quizás la música que más se puede adaptar un poco, ¿no? O está más o menos dentro del propio estilo de Porretas, es cuando era el momento de hacerlo ahora. H's y Porretas, pues haciendo una canción para Hortaleza. O sea que por culpa del Bode, a lo mejor en tu casa recibían alguna llamada del instituto, ¿o qué? En aquel entonces no se estilaba, tío. En aquel entonces no había móviles, entonces no sabían ni dónde estaba, no había esas aplicaciones que ahora si no va un chaval rápidamente le llega al padre el WhatsApp, ¿no? Aquí no. Legendario, las pellas de los institutos de barrio. Yo del barrio de San Blas, tú de Hortaleza, pues primos hermanos en el fondo. Sí, nosotros por todos lados. Bueno, pues no sé, ¿qué novedades hay en H's? Me refiero, ¿habéis tenido cambios en la formación? ¿Últimamente vais sacando a cuentagotas pues canciones? Háblanos un poco de esas novedades y supongo que todos estos temas nuevos sonarán el próximo viernes, ¿no? Pues los cambios que hubo ya el pasado año, ya casi hace un añito que están con nosotros Paulo y Miguel, ¿no? Con la salida de Dani Fernández y Dani Pereira, y entraron, pues bueno, pues se han dado la verdad que un aire fresco también al grupo, ¿sabes? Cuando llega gente con ilusión, pues también renueva un poco la tuya, y nada, súper encantados con ellos, con lo que aportan tanto pues personalmente como musicalmente, ¿no? Estamos súper contentos con ello. Y luego, referente a eso, pues currando, sacando temas, sabes que ahora lo que se lleva es volver a los años 50, como antiguo, es como verdad, cuando se sacaban los singles. Exactamente, cuando sacaban los singles aquellos de a 33 revoluciones, y hay que sacar las cosas así, porque desgraciadamente es la única manera en la que puedas pues entrar en determinadas listas de plataformas y cosas así, y que la gente te pueda escuchar, ¿no? Antes tú cogías, hacías 1000 discos, repartías 200 por todas las radios del país o que conocías, y si tenías suerte, pues te ponían, ¿no? Y más o menos pues siempre lograbas un poco hacerlo de esta forma. Ahora ya no, evidentemente, y la forma que hay es que te incorporen en listas de estas pues oficiales, por decirlo así, de las plataformas, y para que la gente pues que accede a esas listas o que están un poco suscritos pues conozcan tu música, ¿no? Uh-huh. Y por eso es eso, lo de sacarlo de uno en uno. Realmente molaba más antes, por lo menos a nosotros nos gustaba, ¿no? Lo de coger el disco, el vinilo, el CD, uh-huh, abrirlo, leerte las letras, la cassette incluso, pero ahora pues esto hay que hacerlo así. Y cuando tengamos unas cuantas más, sacaremos el tercer disco, sí que haremos físico también, porque somos unos románticos, como decimos nosotros, y mola siempre, ¿no? Poder también, pues eso, también haceroslo llegar, ¿no? A todos los programas de radio que nos habéis estado apoyando y que nos apoyáis siempre, ¿no? Pues sí, es lo que queda ahora mismo, ¿no? No hay programas de radio potentes en las grandes cadenas, y yo creo que la difusión de las canciones viene sobre todo por las redes sociales y por estas plataformas, ¿no? Que todos conocemos y que todos usamos, más o menos. Sí, así es. Además, es una... Y lo peor es que todos conocemos, todos usamos y nadie comprendemos. Que esa es otra, ¿sabes? Porque todavía no sabemos por qué un día entras en una lista, otro día no. Nosotros ahora no podemos quejarnos, tenemos mucha suerte. Estamos dos de los últimos temas que hemos sacado, Viviendo sin frenos y Somos de Hortaleza. Están en la lista de rock callejero oficial de Spotify, las dos, que es súper extraño que un grupo pues de barrio como somos nosotros, que no hemos llegado, como decimos, no hemos llegado a nada, ¿no? O hemos llegado a nada o hemos llegado a lo máximo que podemos llegar sin ayuda de nadie, ¿no? También por otra parte, que también lo decimos, pues que tengamos dos temas ahí metidos, cuando realmente tener dos temas en esa lista, pues están eso, Extremoduro, Marea, Fito, Platero y pocos más. O sea, el tener dos temas ahí es la hostia. Y es así, pero no sabemos por qué a veces sí entramos, a veces no. Se olvidaron de nosotros durante un año y pico, ahora de repente hemos vuelto a entrar con estos dos temas. Hemos sacado este último single nuevo y la semana pasada y no hemos entrado. No, nadie sabe nada, no se sabe por qué, cómo va esto, tío. Sí, el caso es que hay que tocar todas las teclas posibles, ¿no? No sé, ¿qué queda esa ilusión de 2019? Luego, claro, fuisteis un grupo un poco pandémico en ese sentido, porque cuando estabais ya eclosionando, pero ahí estabais peleando, luchando con un montón de ilusión, con unos discos que muy fresquitos y muy con muy buenos temas, es decir, cogiendo el eso de componer temas, de componer canciones, ¿no? Que a algunos grupos se les olvida, se preocupan más del estilo, de manierismos, bien en letras o bien en música, y vosotros habéis ido al grano en ese sentido, ¿no? ¿Qué queda de esa ilusión con la que empezasteis y qué escollos os habéis encontrado en el camino? Pues ilusión, la verdad que tenemos, seguimos con mucha ilusión, ¿no? Seguimos todavía echándole muchísimas horas a este proyecto, ¿no? Seguimos sacando temas. De hecho, el disco podríamos tenerlo fuera ya. El tema es ese, que sacar un disco y con 10 temas es tirar 9 a la basura, cara a lo que es a presentar esos temas a plataformas, ¿no? Con lo cual, pues hay que hacerlo de uno en uno y seguimos componiendo. De hecho, tenemos ahora mismo, hemos sacado el quinto single ya lo que será el tercer disco y tenemos otros 4 temas ya acabados, o sea que simplemente pues a la espera de pues cada, la idea nuestra siempre es cada 2 meses y medio sacar una nueva canción para seguir estando ahí un poquito, ¿no? Y luego pues los escollos, pues eso, la verdad que empezamos muy, muy fuertes porque justo el primer tema que nosotros sacamos, que no sabíamos ni cómo iba esto de las plataformas, entramos también en la lista de Rock Callejero, en Spotify, y de repente empezamos a subir en oyentes, aquí era la hostia, y nos dio mucha fuerza evidentemente, pero ahí seguimos con ellos. La verdad que sí, es que esto, si pierdes la ilusión, te tienes que retirar y irte a casa y sentarte en el sofá, porque te requiere tanta caña, tanto esfuerzo, el montar un tema, el ensayar, no te cuento ya el montar un concierto como el que vamos a tener el próximo viernes con Tregua, ¿no? O sea, esto lleva apalabrado con la sala desde junio del año pasado y cerrado desde septiembre. O sea, estamos hablando de fíjate, estamos hablando de 9 meses de curro, ¿no? Uh-huh. En el que hemos tenido que hacer 1000 cosas. Entonces, si no tienes ilusión, no puedes hacerlo. Es imposible. Porque sería peor que un trabajo, ¿no? Sería peor que levantarse por la mañana para ir a la oficina o al curro, ¿sabes? O sea, sería horrible. Bueno, pues hablando de ilusión, vuestro último single, Calentito, Calentito, se llama Solo una ilusión y vamos a escucharlo. No sé qué pasa con la canción. Bueno, vamos a seguir charlando y luego muy la bien. Pinchamos más de adelante. Acuerdo. Los nuevos temas, ¿qué diferencias hay con los discos anteriores, con las canciones anteriores? Yo los noto quizá un poco más urbanos. Quizá un poco más... Menos hard rockeros. Sí, sí, le hemos quitado un poco el rollo. Es más urbano, es más cañero, también tienen más mala leche. Ahora que son temas un poco que al final no dejas de reivindicar cosas, ¿no? A veces, pues eso, tienes que ponerte un poco chungo, ¿no? Porque las cosas que pasan por el mundo son para enfadarse. Entonces el tema es ese, ¿no? Que quizás están más, son más reivindicativos, con más mala hostia. Y luego, en cuanto al estilo, sí que hemos encontrado más el estilo Hatcher, ¿no? Que al final siempre dicen que el tercer disco de un grupo es el que te determina un poco por dónde va a tirar, ¿no? En qué rama dentro del rock, en este caso. Y nosotros creo que hemos encontrado eso y los temas suenan homogéneos y suenan cañeros, tío. Bueno, pues vamos con Solo una ilusión, que a ver si ahora ya por fin entra. De salir de esta tormenta, no se puede vivir siempre enterrado entre miseria. Eso es lo que quieren unos, que te quedes. Solo una ilusión, es como quiero hablar de ti. Es siempre misma fiesta. Esto no es solo una ilusión, es como quiero hablar de ti. Es siempre un futuro mejor. A mi estrella te subiré, solo confía un poco en mí y sueña con el corazón. Eso se llama. Pues aquí dejamos de fondo el concierto este próximo viernes 14, día 14, Sala Nazca, apertura de puertas a las 20 horas, en Orense 24 y 12 euros anticipada, 17 en taquilla, ¿era o cómo era? Sí, le hemos bajado al final la taquilla, porque no habíamos cerrado nada y pusieron 17, pero lo hemos dejado en 15 al final, pero bueno, uh-huh. Aún así, la gente que lo pilla anticipada, porque está funcionando muy, muy, muy, muy, muy bien, así que lo mismo en taquilla no hay. Bueno, pues de eso que nos alegramos, sois dos bandas que lo merecéis y que, bueno, pues vosotros siempre os ha apoyado el público aquí en Madrid y tenéis ahí vuestra legión de seguidores, ¿no? ¿Desde cuándo hacía que no tocabais aquí en la capital? Pues, tocamos hace poquito, como quien dice, pero fue una cosa en plan casi para colegas, porque presentamos el vídeo de Somos Hortaleza, lo presentamos en una sala más pequeñita que hay en Latina, que se llama El Sótano, y esto fue en noviembre, primeros de noviembre. Uh-huh. Pero bueno, lo que es así en plan montarlo y además hay una sala un poco más grande que fue Moby Dick, y yo creo que fue en febrero del año pasado. Uh-huh. O sea que sí que en sala un poco más grande, aunque el de Latina estuvo de puta madre la verdad y la sala suena fantástica, es una sala para unas 100 personas. Está chula, sí, el sótano está muy chula. Y suena muy bien esa sala. Uh-huh. También, o sea, la gente que quiere hacer un conciertillo así, pues eso, que piense que pues para eso 100, 150 personas máximo, es yo creo que de lo mejorcito ahora mismo que hay en Madrid. Vamos a pasar a escuchar a Tregua, pero háblanos un poco del concierto. ¿Vais un poco los dos compartiendo protagonismo? ¿Hay una banda principal y otra? ¿Cómo es esto? No sé, supongo que es un concierto compartido, ¿no? Sí, es un concierto entre colegas. O sea, realmente cuando hablamos Mario y yo, que te digo que fue pues eso, antes del verano pasado, dijimos, coño, ellos tenían ganas de venir a Madrid, que hacía bastante que no venían. Nosotros por esta fecha más o menos calculábamos que íbamos a hacer también otro concierto y más o menos estábamos metiendo, nosotros el último concierto en Moby habíamos hecho 280 personas, ellos decían que más o menos estaban metiendo 200 en Madrid, que ya quisiera yo meter en Coruña 200. Sí. O sea, que la hostia. Y le dije, tío, ¿y por qué si tú metes 200, yo meto 200, por qué no vamos a una sala más grande e intentamos meter 400? Coño, ¿tú crees? Venga, y nos tiramos para adelante. Entonces, bueno, en principio el concierto lo hicimos así. No hay de hecho, los carteles, hay dos carteles, uno que sale tregua arriba, H's abajo, otro que está H's arriba, tregua abajo. Y no vamos a decir horarios para que... No, sí, hay que estar, porque hay que estar muy prontito. Ya, pero me refiero, horarios de el orden no, que lleváis. No hay problema, vamos a tocar nosotros antes, vamos a tocar nosotros primero. Vale. Vamos a tocar primero, pero porque en principio decía Mario, joder, vosotros que sois de Madrid, tocar los segundos en esta ocasión, y dije, es que no tiene sentido, porque nosotros al final, al ser de Madrid, hay mucha gente que viene a vernos y viene con sus chavales, que nosotros hay que crear cantera también en el rock. Entonces, si acabábamos antes, pues los chavalillos pues pueden pirarse alguno. A ver, no que vayan a venir 150 chavales, que ojalá, ¿no? Pero que a lo mejor si vienen 10, 15, pues esos tenían que a lo mejor no podían aguantar hasta el final del concierto, que en este caso creo que no va a ser así, porque a las 11 hemos acabado, tanto unos como otros, o sea, y fue por eso que al final... Bueno, ahí. Pues ya se sabe, a partir de las 8:30 vosotros y luego a continuación, apurando el tiempo al máximo. Estarán Tregua, que así escuchamos. Hay que estar prontito. Con el último suspiro. Será que no todo fue un cuento, que aquí jamás hubo princesas, ni flores, ni perdices, ni final. Poder brillar como una estrella. Cada noche con ella vencer los miedos y perder la cabeza, llenar de sueños la maleta y pintar de colores la tristeza que hoy me acompaña y mañana me deja. Parar en medio del camino. ¿Por qué ha sucedido? No aceptar sin más que ya se ha ido. Vivir rozando la locura. Prohibir perder el tiempo en nada. Ganarle la batalla a las mañanas. Poder brillar como una estrella y fugarme cada noche con ella. Vencer los miedos y perder la cabeza, llenar de sueños la maleta y pintar de colores la tristeza que hoy me acompaña y mañana me deja. De esquivar mentiras que ahora duelen y antes eran verdad. Son solo fantasmas que me hacen recordar que no hay mejor vacuna que volver a empezar y apostar siempre tan fuerte y derrapar. Es mejor arrepentirse y no intentar. Poder brillar como una estrella y fugarme cada con ella, vencer los miedos y perder la cabeza, llenar de sueños la maleta. Pues aquí tenemos de fondo el último suspiro, que también pues es el último single de Tregua, y creo que está al otro lado del teléfono Mario, cantante, frontman de esta banda de Coruña. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas. Buenas tardes. Tenemos aquí a Marcial, que está Marci ultimando todos los detalles. Claro. Está que se sube por las paredes, creo. ¿Qué pasa, Mario, tío? Hablo más contigo que con mi mujer últimamente, ¿eh, macho? pues eso, que supongo que con ganas de volver aquí a Madrid, donde siempre... Habéis apostado fuerte, ¿no?, para venir a tocar a Madrid. Nos estaba comentando que sois un grupo que envidiable en ese sentido, que sois capaz de que el público de una ciudad que no es la vuestra vaya a vuestros eventos. Bueno, también llevamos años picando piedra, que no hay otra tampoco en el rock and roll. Al final es tocar y la gente, bueno, te descubra, ¿no? Y al final es eso. Además, yo creo que el público del rock es un público, pues en este sentido, que premia mucho, ¿no? A las bandas que yo creo que se lo trabajan, que se lo ocurran y que llevamos tantos años en la carretera. Entonces, bueno, pues Madrid es una plaza que no puede faltar, porque es la capital y porque además es de una de las cunas también del rock, ¿no? En España. Entonces, encantados de estar, por supuesto, y siempre la tenemos en el calendario, ¿no? Soy dos bandas que, bueno, sois buena gente simpática, gente humilde, pero a la vez ambicioso, ¿no? Os lanzáis con la Sala Nazca. Y bueno, pues un poquito esa ambición que hay que tener, ¿no? Para progresar, para no estancarse, ¿no? ¿Cómo alimentarse de esa ilusión que nos estaba comentando antes Marce, ¿no? Esa, si no tienes ilusión, mejor dejarlo, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. Al final uno, por un lado, uno no se hace músico, uno es músico y naces así y es algo que tienes ahí para siempre. Da igual. La edad, da igual todo, ¿no? Al final es algo que lo tienes dentro. Y el hecho de compartir el escenario, por ejemplo, pues con bandas amigas, pues eso es una de las cuestiones que yo creo que dentro, incluso también del rock, ¿no? Al final todas las bandas nos hemos apoyado entre nosotros, ¿no? Y se trata de compartir públicos afines. Habrá público nuestro que no conozca H y público de H que no conozca Tregua, ¿no? Y en este caso, y de eso se trata, ¿no? Eso ya lo hemos hecho. Y H, yo creo que también, con muchas bandas al final amigas, nosotros lo hemos hecho con Gritando, con La Desbandada, aunando fuerzas, y son, yo creo que, mezclas que siempre salen bien, ¿no? Porque es un público afín y porque siempre hay bandas por descubrir, ¿no? Cuando vas a un concierto. Pero a veces noto una falta de curiosidad, ¿no? En el público, ¿no? Además, el otro día, me parece que Marce entraba ahí en un post en Facebook que ponía la agencia Intertour Music, Intertour Music, ¿no? Porque organiza festivales donde van bandas emergentes con luego a lo mejor una banda ya de cabeza de cartel y la gente no termina de responder, ¿no? ¿No? ¿Sabes lo que pasa? Que también es que yo creo que el problema que tenía Intertour, que nosotros nos llevamos muy bien con ellos, estuvieron un tiempo llevándonos, es que hay en lo que es Madrid hay tanta oferta, macho, hay tanta oferta que es súper chungo. O sea, es que si te pones, fíjate lo que has la agenda de conciertos que has comentado tú antes, ¿no? Bueno, y es un, y eso, es un 5%. Y eso es algo, súmale otras, 30, 40 salas que puede haber ahora mismo programando conciertos para eso. Entonces, es complicado. Entonces, que pretendamos, ¿no? Pues que todos vengan al nuestro y que tal, que evidentemente no tiene que venir al nuestro, ¿no, Mario? El viernes. No, bueno, no nos podemos quejar dentro de todo, ¿no? Por ejemplo, en esta gira nosotros, bueno, pues lo estamos notando mucho. Hemos hecho, pues, 5 sold outs de 6 fechas, que es algo, pues, increíble. Tampoco nos había sucedido nunca hacerlo en prácticamente todas las ciudades de la gira, ¿no? Porque es algo que hay un clic, yo creo, que siempre ocurre, que te hace, pues, tener ese pequeño salto, ¿no? El llegar al público. Y al final lo que decías tú antes, que el público muchas veces, cuando pasan este tipo de cosas, es cuando tienen esa consideración y curiosidad para ir al, o que les empuja a ir al concierto, ¿no? Al final eso es trabajo, son años. Yo creo que ahora hay muchas bandas, como dice Marci, hay muchos conciertos, pero hay bandas que duran un año, 2 años, y desaparecen. Entonces es algo que, no sé, yo creo que la música es trayectoria, sobre todo en el rock. No conozco ninguna banda de rock que haya salido del garaje de su casa, del local de ensayo, a un gran escenario, al gran público. No lo conozco. En otros estilos igual sí, porque funciona de otra manera, pero en el rock no. Aquí es más difícil, sí. Aquí es más complicado. Uh-huh. Mario, ahora mismo, ¿qué estáis presentando? ¿Temas nuevos después de ese derroche que tuvisteis con el DVD en directo de Puertas para Adentro más lo urgente es vivir, ¿no? ¿Estáis a punto de sacar también nuevo trabajo? ¿Funcionáis igual que H en el sentido de ir sacando singles, ¿no? De vez en cuando. Sí, al final nos hemos adaptado a esta fórmula, ¿no? Que existe ahora. Por un lado, pues bueno, la hemos experimentado y tampoco está mal para nosotros, por el hecho de que yo que soy quien escribe las canciones, al final no tienes la presión de tener que estar escribiendo pues 10, 15 canciones del tirón, y sino que vas escribiendo poco a poco, le das el tiempo a la canción que también necesita e incluso también a la producción. Y luego que los hábitos de consumo yo creo que han cambiado también. La gente hoy no se traga un disco entero. Es una banda por descubrir, ¿sabes? Ya no lo hacen de las bandas las que siguen, como para más siempre hacerlo de una banda que a lo mejor acaban de descubrir, lo que sea. La gente consume canciones y al final nosotros hemos hecho esta fórmula de ir lanzando single a single y, hombre, nos ha funcionado muy bien, por el hecho de que la gente se queda con ganas de una canción a otra. También, bueno, las canciones han gustado al final y seguiremos con esta dinámica hasta tener el disco completo y luego, pues sí, lanzaremos el disco el año que viene, seguro. Yo se lo estaba comentando a Marci, que también me ocurre con vosotros, con Tregua, ¿no? La importancia, sí, de las canciones, o sea, el hacer una canción, no sé dónde está el secreto en hacer una buena canción, si eso se aprende, si es la intuición, si es la experiencia. No sé, sí. ¿Quién sabe? El secreto no es muy difícil. Yo sí que creo que al final uno puede aprender a tocar un instrumento, ¿no? Y en base a sus aptitudes que tenga, pues sin practicar mucho, pues oye, puedes tocarlo mejor, ¿no? Uh-huh. Pero escribir una canción yo creo que no es algo que tú aprendas, simplemente lo tienes o no lo tienes, ¿no? Porque entra en juego muchas cuestiones que pues bueno, la capacidad de poder transmitir ese mensaje, ¿no? La sensibilidad de hacerlo, la melodía, bueno, un poco todo en conjunto, que no es algo que tú aprendas en ningún sitio. O sea, es algo que yo creo que, ya te digo, se tiene o no se tiene. Y es una cruz también, ¿eh? Porque, claro, porque luego escribes y hay cosas que ocurren simplemente. Yo muchas veces, bueno, me acuerdo del día que grabamos el DVD, un poco antes de ir hacia la sala, estaba ahí en el hotel y estaba pensando. Bueno, estaba echando un vistazo a letras, ¿no? Y echas las letras, le echas un vistazo a las letras y tampoco entiendes muy bien cómo tú escribiste eso. Al final son cosas que ocurren, ¿no? Porque luego dices, hostia, yo escribí esto, pues bueno, sí. Pero es algo que se tiene o no se tiene. No creo yo que haya ninguna fórmula, ¿no? Para ello. Yo estoy de acuerdo con Mario en ese sentido. Yo a veces miro y digo, yo hago las letras también en H's. Estos cabrones a veces ni se las saben. Ahora por eso les pongo a hacer coros a todos para que tengan que aprenderse algún cacho. Y es verdad, a veces dices tú, joder, cómo se me ocurriría a mí esta parte, si no sé por qué, no sabes por qué, o sea, no, que a lo mejor luego no le gusta a nadie, ¿no? Y que afortunadamente no es así, ¿no? Porque si no estaríamos jodidos, pero dice, no sé cómo se me ha ocurrido esta parte, ¿no? Y yo a veces escuchando pues letras de pues incluso pues eso, las tuyas, Mario, las de Tregua, y digo, sí, qué cabrón, cómo le ha salido bonita esta frase. A mí no se me hubiese ocurrido meter esa palabra tan rara en la puñetera vida, ¿sabes? Y a lo mejor dices tú que pues ya ves que yo metí otra también muy extraña, no sé. No se sabe. Hay academias para aprender a tocar instrumentos, pero no hay academias para aprender a hacer canciones, ¿no? Porque si no, entonces todo el mundo sería buenísimo haciéndolas. Sí, sí. Esperemos que la inteligencia artificial no entre ahí. No. Va a ser difícil, va a ser difícil. O no lo veremos, por lo menos. Mucho. No, eso deshumaniza mucho. Yo creo que no, eso tampoco va a afectar en el arte a... Cambiará la forma, pero esas canciones que tienen sensibilidad, que tienen mensaje y tal, no creo yo que sea capaz de, bueno, al menos a día de hoy. Y luego el contacto con el público, por supuesto, que eso es el transmitirlo, ¿no? Ninguna máquina va a sustituir a un músico directo. Oye, Mario, ¿qué similitudes hay entre H's y Tregua? ¿Similitudes? Sí. ¿Qué os como, une? ¿Qué como os bandas, une? ¿Sí? Exactamente, como bandas. En cuanto a sonido, bueno, en cuanto a concepto de la música, del rock. No, yo creo que al final pues el concepto del rock es amplio también, y los dos hacemos rock en español, pero como también lo hace Gritando, como hace La Desbandada, como hace, pues eso, Canadá, Linaje, ahora, etcétera. O sea, Cobardes. Yo creo que el rock español tiene un concepto amplio también. Tampoco es lo mismo Rosendo que Los Suaves, que Barricada, que Extremoduro, o Platero, ¿no? En cambio, todos son afines en un concierto, ¿no? O sea, yo me tragaría el concierto, eso sería un cartelazo. Ya te digo. O sea, yo me tragaría el concierto de principio a fin, que te acabo de decir, ese cartel, o sea. De todas las bandas que has dicho, todos, de todas. Sí, todos, o sea, yo lo subiría a todos. Pero quiero decirte, pero al final, bueno, yo creo que es eso, es rock. Y el rock, cuando se dice eso de que es un sentimiento, es cierto. Al final es la manera de comunicar, de transmitir, de... Entonces, yo creo que somos bandas perfectamente afines y es eso, al final lo que hacemos es rock en español, que a mí no me gustan nada las etiquetas, pero nada, cero, porque creo que las etiquetas pueden restar más que sumar, ¿no? Hay bandas que te pueden, y hoy sobre todo el día que la música o los gustos son tan eclécticos, hay bandas que te pueden gustar o no gustar y el hecho de que a ti te comparen con esa banda puede hacerte perder oyentes, ¿no? Porque ya no te dan la oportunidad de ser escuchado, para encasillarte ahí. Entonces yo las etiquetas es algo que no me gusta mucho, pero bueno, al final puede ser rock lo que hacemos. Rock sí, es así. O sea, totalmente de acuerdo. Marci, ¿qué os une y qué os separa? Hombre, en el sentido metafórico hablando, 600 kilómetros. Joder, te voy a decir lo mismo, 600 kilómetros no se separan. 600 kilómetros. ¿Qué parecidos y qué diferencias hay entre H.S. y Tregua? Pues yo creo un poco lo que comentaba Mario, o sea, parecido pues es que hacemos rock, ¿no? Realmente y esa ilusión que tenemos de después, pues en nuestro caso, más de 35 años haciéndolo, no solo con H.S., sino con otros proyectos, ¿no? Porque H.S. lleva desde, lleva 6 años ahora. Pues que seguimos luchando, seguimos con esas ganas de seguir transmitiendo nuestros sentimientos, nuestras sensaciones de forma sincera, pues quizá con el único medio que nos sale, ¿no? Que es a través de esa etiqueta, no etiqueta, o ese que es el rock, ¿no? Y luego, pues que somos buena gente. Nosotros somos de Hortaleza, somos buena gente, ellos son de Coruña y somos buena gente también, ¿sabes? Entonces, ha habido buen rollo. La verdad que ha habido buen rollo desde el principio. Y yo creo que eso también eso te anima para hacer cosas juntos y además es que eso, que dentro de lo que es a lo musical se refiere, cualquier persona que venga a ver a Tregua pues le puede gustar H's y cualquier persona que venga a ver H's le va a gustar Tregua, o sea, es que está clarísimo, o sea, estamos dentro de ese, si no os importa meter a H's y a Tregua en el cartel ese que nombraba antes Mario, pues los ponéis aunque sean teloneros a todos, ¿sabes? yo me conformo con tocar el primero ese día. Bueno, Marcial antes ha dicho que envidiaba tu forma de componer las letras, Mario, y tú, cuando escuchas a H's y dices, qué cabrones, esto, joder, qué bien lo hacen, o algo en lo que tengas envidia sana, si puede ser. Se me sana, ¿eh? No, al final es eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ellos, pues a mí me recuerda mucho a esos temas de Platero guays, o sea, me parece que es una super banda, ¿sabes? O sea, y me gusta mogollón escuchar estas bandas porque, bueno, pues es lo que dice Marcial, es lo que escuchamos nosotros siempre toda la vida y que parece que no está en ningún sitio, pero está ahí, o sea, porque ves que los conciertos de rock, tanto de bandas grandes como, por ejemplo, pues eso, en esta gira nosotros, están llenas las salas y si están llenas es porque hay gente, me refiero y público, ¿no? Y al final es... Te pueden conocer más o menos, como hicimos en aquella ocasión, pues eso, Gritando y Desbandada y nosotros, que habíamos hecho, luego se truncó por lo de la pandemia, pero era un concierto, y como va a ser el del viernes, de abrirte una birra, de mirar para el escenario y disfrutar lo que estás viendo, ¿no? Porque sabes que son dos bandas que te van a gustar dentro del rock nacional, ¿sabes? Y al final es eso. Y nosotros siempre hemos intentado aprender de todos los que hacen rock español. De bandas más grandes y bandas más pequeñas y de H's por supuesto que también, o sea, de todas las bandas que tenemos en o que conocemos siempre aprendes cosas, ¿no? Al final yo tampoco me sentiría a gusto subiendo a tocar a un escenario o montando un concierto juntos como es este caso, ¿no? Porque un festival no lo conoces, pero aquí si no hay una relación previa pues de contacto, de amistad, de buen rollo y ves que detrás de esa banda pues hay gente de puta madre, porque no te sentirías a gusto montando un concierto así, o al menos yo creo que nosotros no vamos. Sí, sí, así es. O sea, está claro. Si no, no. Esto, antes lo comentábamos, el curro que lleva esto es que es imposible. O sea, yo le decía antes, son más de 9 meses desde que empezamos a hablar tú y yo, ¿te acuerdas? O sea, sí, entonces, sí. Si no hay ese buen rollo o hay esa comunicación o estar todos un poco alineados y ir en la misma dirección, es imposible porque no podrías aguantar tanto tiempo para montar un evento de estas características en el que al final te estás dejando, pues eso, los huevos, tanto unos como otros, ¿no? Sí, sí, claro, al final es eso. Y luego, bueno, pues llevas muchos años tocando, has visto muchas cosas, ves bandas que con las que a veces pues te toca compartir escenario, ya te digo, a lo mejor quieres estar y no sé, es que nosotros somos muy normales, tío, a mí me pones ahí un palo de una escoba y toco con él, no voy con una exigencia de, no, es que yo quiero, no, tío, yo vengo a tocar y ya está, y a no dar mucho por culo y a molestar lo menos posible, me refiero. Entonces, en ese sentido, tener bandas, colegas, pues así, pues es la hostia, porque te permite hacer esas cosas que son buenas para todos. Exacto. Exacto, o sea, al final salimos beneficiados tanto unos como otros y claro. Al final es eso, y es lo que buscamos, público, ¿no? Pasarlo. Claro. Por supuesto. Pues que cunda el ejemplo entre otras bandas, deseando ver a Tregua, a H, pues ya les hemos visto, y bueno, deseando ese concierto, por supuesto, vamos, eso queda por descontado. Mira que te borro, te borro, Javier, te borro. Queda por descontado, pero bueno, pues elígenos un tema para despedirnos de los últimos singles que habéis editado, Mario, para ya despedirte. Bueno, pues no sé, el que queráis vosotros. Todo vuelve a empezar, por ejemplo. Todo vuelve a empezar. La gente está cantando mucho en la gira, el público, y bueno, vamos a, si me lo permites, ponemos esa. Muy bien, Mario, pues os esperamos con los brazos abiertos aquí en Madrid y pues nada, que todo vaya muy bien, que vais a tener un fin de semana muy bien, agitado, ¿no? Porque el 15 de marzo estáis en Vitoria, en Urban sí, Rock, sí. ¿No? En la Urban, sí. Ahí tenemos con la desbandada y con Erico Banda también, que son de allá, y nos vamos en el Calimocho Rock el sábado allí en Vitoria. O sea que fin de semana completito. Muy bien, Mario, pues muchas gracias por haber conectado con otra semana de rock y mucha suerte y que todo marche muy bien. Un saludo a tus compañeros. Muchas gracias. Vamos al ensayo ahora. A no equivocarnos el viernes. Un abrazo, nos vemos el viernes, Mario. Hasta luego. Chao. No puedo prometerte el resto de tu vida. Te prometo estar el resto de la mía. Que nunca perderás, solo aprenderás. Que el secreto está en no dejarse caer, en agarrarse a la vida y respirar aire otra vez. Que no hay principio y final, todo vuelve a empezar. No hay demonios sin ángel, sonrisas sin llanto. Lo importante es no olvidar. Caminarás, a menudo volarás, y en los tropiezos encontrarás la verdad. Seré como el viento que te mece y estremece, invisible a tus ojos, pero siempre presente. No puedo prometerte el resto de tu vida. Te prometo estar el resto de la mía. Que nunca perderás, solo aprenderás. Que el secreto está en no dejarse caer, en agarrarse a la vida y respirar aire otra vez. Que no hay principio y final, todo vuelve a empezar. No hay demonios sin ángel, sonrisas sin llanto. Lo importante es no olvidar. Pues ahí quedaba, ¿no? De uno de esos temas redondos de Tregua y Marce, que se nos ha ido el tiempo volando. Ya te digo, macho, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Se nos ha ido el tiempo volando. Bueno, ha sido este tipo de entrevistas están interesantes, ¿no? En las cuales podéis dialogar, compartir experiencias y transmitirlas a nuestra audiencia. Así que muchas gracias, mucha suerte. A ver, algo que nos quiera recordar sobre el concierto, sobre... Pues nada, un poco pues volver a repetir a que todo el mundo esté en la Sala Nazca el viernes 14, que entren prontito porque el concierto empieza muy prontito también, así que a las 8 tiene que estar todo el mundo ahí. De hecho van a adelantar la apertura de puertas a las 8 menos cuarto para que no haya problemas tampoco para que todo el mundo llegue. Uh-huh. Y nada, que estén allí, que a las 8 y media empezamos a darle caña. A las 8 y media en punto, si puede ser un poquito antes incluso. A las 8 y media en punto empezamos a tocar, o sea, tienen que estar antes incluso, que estamos a lo mejor tenemos hasta un presentador que va a hacer ahí un poco el honor de pues eso, de introducir a la gente en el concierto. Así que eso, que estén prontito y que no se lo pierdan, que va a ser rock de toda la vida, del que mola, como decía Mario, cogerse una cerveza y mirar al escenario y pasárselo de puta madre. Bueno, pues estamos escuchando Sin Frenos. Si quieres, preséntala, la tenemos de fondo y la pinchamos entera, que si no entra en directo, por lo menos para el podcast, que la escuche la peña. Nada, este tema se llama Sin Frenos, Viviendo Sin Frenos, un tema pues eso, que para disfrutar de la vida y como disfrutamos todos los que hacemos rock. Pues ahí queda esa presentación, así que nos vamos ya, te emplazamos a la semana que viene. Muchas gracias, Marce, también muchas gracias a Mario de Tregua, y ya sabes, el martes que viene más. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Las ropas tiradas, la calle desierta y la madrugada quiere molestar. Azar que cruzó nuestra suerte en la acera, cambió nuestra historia y dejó en la puerta la vida aburrida que llevan los demás. Se cruzan miradas, se mueren de ganas, se marchita el aire, duelen las entrañas cuando se desnubla el cielo en el cristal. Que no llegan a sentirse raras, vidriosos los ojos ante tanta rabia. Rendirse no es nunca una oportunidad. Sin frenos, como si nada estuviera prohibido. Sin rey, como si esto pudiera salir bien. Sin prisas, y disfrutemos lo que hemos vivido. Sin fe, porque ya nada. Vuela todo alrededor, me atragantan las cenizas de nuestra hoguera anterior. Mientras las horas se escapan entre dedos de algodón, volveremos a esta noche, siempre la imaginación. Y nos levantaremos mientras quede aliento, y volaremos otra vez saltando el tiempo. Sin rey, como si esto pudiera salir bien. Sin prisas, y disfrutemos lo que hemos vivido. Sin fe, porque ya nada. Buscándote en la acera, como si esto pudiera salir bien.